Everybody get up, it's time to slam now. We got a real jam going down. Welcome to the Space Jam. Here's your chance, do your dance at the Space Jam. Alright. Vamos a gritar, por favor. Bueno, buenas noches. Bienvenidos al episodio número 6, ¿no? De Gordo Podcast. Yo ya no tengo ni idea cuántos son. Yo, a mí, si me decías que íbamos a hacer 6, no te creía. Ni en pedo, ¿no? Te acuerdas cuando dijimos, vamos a hacer eso, no, ya dos personas. Sí. Parece que fue ayer. Parece que pasó 6 mínimo semanas. Había que hacer, dos mínimo. Sí. Bueno, bienvenidos al episodio número 6 de Gordo Podcast. Mi nombre es Santiago Mateo. Tengo a mi derecha a... Luciano Banchero, ¿qué tal? Bien, buenas noches. ¿Vos? Yo soy Diego Papic, ¿cómo les va? Tuvo mucha repercusión el podcast anterior. Sí. Ya vamos a celebrarlo, sí. El episodio especial de Game of Thrones. ¿Va a haber más especiales a futuro? ¿Sí? Va a haber más sorpresas, no queremos decir nada. No queremos decir nada. No spoilers. La idea es que haya invitados, amigos nuestros. Tenemos bailarinas. Tenemos gente, enanos. Sí. Enanos ya hay, yo por ejemplo. Yo también. Pero bueno, eso es más a futuro. Hoy, esta semana, ¿qué estuviste viendo, Luciano? Contame. Yo fui a ver una película que me gustó mucho, creo que algunos de ustedes tal vez también la vieron, se llama Neighbors, acá la tradujeron como Buenos Vecinos y creo que va a traer mucha gente pensando que es la serie que producía Tinelli protagonizada por Moria Kazan allá hace 10 años. ¿No te acordás de que te estoy hablando? No. Sí, por supuesto. ¿La producía Tinelli o la producía Sebastián Ortega? Era lo mismo en ese momento. Eran amigos. Antes de que Tinelli lo Icardé. Polémico. Qué gloriosa época. Antes de que lo Icardé. Para mí va a haber mucha gente que la va a ver equivocadamente. Yo la vi en la privada de prensa, ¿vos? Sí. No, no. Una... Sí. Bueno, en la privada de prensa lo que hicieron la mezclaron con Club de Fans de Zac Efron. En Argentina. Entonces había 30 periodistas y 50 pendejitas que cada vez que aparecía Zac Efron... ¡Ah! Vamos a contar el que no la vio. Estrenó el jueves, ¿no? Estrenó el jueves pasado, sí. Es una comedia... Bastante, por un lado está bastante inteligente, por otro lado es bastante pelotuda, con chistes de pijas y cosas así. Bien del estilo de Seth Rogen, digamos. Exactamente, el otro protagonista es Seth Rogen, que... Dirige Nicholas Stoller, que es este... Fabetti Sarah Marshall. Dirigió Fabetti Sarah Marshall, o sea, es de la nueva comedia norteamericana. Sí. Es como decir nuevo cine argentino. Un poco sí, pero es cierto, pero bueno hay unos nombres que se repiten. Sus películas no están mal. No. Y la verdad que a mí... ¿Qué tiene? ¿Forgetting Sarah Marshall? ¿Cuál otra? La de Get Him to the Greek es de él. Sí. ¿Es de él también? Sí. Yo pensé que solamente la producía. Te lo a mí lo primero que me llamó la atención fue Seth Rogen por un lado, Zac Efron por el otro. Es como una pareja dispareja. Sí, pensé que me llamó la atención Seth Rogen. Así mismo que hace en todo. No, por supuesto. Y lo recontrabancamos por eso porque le sale muy bien. Pero es lo único que hace. No, pero está bien. Encontró su lugar en el mundo. Por otro lado, Zac Efron se la está jugando un poco más. Zac Efron... Revelación. Sí. Revelación. O sea, por eso es medio un pifle tal vez llevar al club de fans del muchacho que lo conocen por... Era High School Musical. Sí. La serie de películas en las que aparecía... Un chico Disney. Sí. Bueno, está creando una especie de segunda carrera. Yo la verdad que no lo estoy siguiendo mucho la trayectoria. No sé qué más hizo después de esto. Ahora, hace poco se rumoreó que está hablando con Marvel. ¿De qué estaban hablando con Marvel? Se rumoreó que estaba a punto, que casi lo meten como Daredevil antes que metan al pibe que quedó. Confirmamos que Get Him to the Greek. Sí. ¿Qué más hizo Nicholas Stoller? No, esa y una que se llama The Five-Year Engagement, que no la vi. Hay bastante floja. No sé. Bueno, yo, hablando de todas esas películas que acaban de nombrar, me parece que esta, no sé si es la mejor, me divirtió un poco, pero tiene algo raro en las comedias de que se nota mucho la dirección a favor. O sea, está bien dirigida. Sí. No es, hay comedias que son cámara en una habitación, gente hablando que no pasa nada, y está todo basado en los chistes. Y hay comedias como esta que tiene la cámara que se mueve, que hay buenos efectos, que hace buenas cosas de edición, buenos gags físicos. O sea, que está muy bien dirigida y me gustó mucho eso de la película. Además, es raro porque está como por un lado comedia un poco familiar de una pareja que recién tiene un bebé y está acostumbrándose. Exacto, que no es lo que más me interesa a mí. Y por otro lado... Comedia fiestera, típica fiesta de ¿cómo se llaman estas fraternidades? Las frats, sí. Que no siempre salen muy bien. Para mí no es una boludez filmar una película de fraternidades. Hay algunas que son muy buenas, como... ¿cómo se llama? Me sale de 10 cosas que odio de ti, no es ese Can't Hardly Wait, sí. La que está Jennifer Love Hewitt y un pibito que no me acuerdo el nombre, pero desapareció. Que termina en una fiesta también masiva, que la mina se va por una autopista y aparece un ángel. Exacto, que bueno. Elfman. ¿Es verdad? No me acordaba de eso. Bueno, no es tan fácil filmar esas cosas. Y acá está muy bien filmado eso, con bastante ingenio. Sí, igual tampoco. Aparece McLovin, hincha de Argentina. Está McLovin, hincha de Argentina. Sí, yo te jodía cuando te decía McLovin. Chicos, McLovin murió. Murió ahí. No, Kikaz, murió. Fue el villano de Kikaz. Es verdad. Y bueno, fue un desastre. ¿Cómo? Yo no soy muy fan la de las películas mala, de Kikaz. No soy muy fan. Ya discutimos esto. No en vivo. No. Bueno, sí, pero eso sí, no significa, eso no significa que vaya a estar de acuerdo. Es un. No, no, para mí. Pero aparte, pará, perdón. No, no, no es tan buena como la 1. Pero... Te terminó Superbad, que era como la estrella, era él. No, no, la no, no era, era la revelación. La persona que se robó la película. Y ahora termina haciendo papeles secundarios como en esto que tiene dos líneas en toda la película. Es que lo que pasa es que. Está verde para protagonista. Tiene cara de largo. Es un pibe para televisión. No puede estar en el cine ese pibe. Es un pibe. No puede estar en el cine. Cara de, tiene cara de Gil y nada más. Tiene cara de Gil y tiene voz de Gil. Porque ya sabés lo que querés pegar. Sí, entonces no puede estar en el cine ese pibe. No le permites. El cine, en el cine puede estar quien quiera. Puede estar cualquiera. Déjalo cumplir su sueño. Yo estuve. No todo es Zac Efron. Yo estuve en el cine. Diego Papi, que este año, revelación en el crítico. Bueno, para Zac Efron, sí. Muy rosa revelación. Porque juega mucho con su imagen. Está todo el tiempo en bolas. Qué bronca que me da. No es justo. ¿Vos viste que está en bolas? ¿Muestra la cola? No, McLovin muestra la chota, una chota falsa. En realidad, falsa, no quiero spoilear el chiste. ¿Cómo estamos con la chota falsa? Sí. Hay que hacer un Gordo Podcast especial. Chotas falsas. Hoy vimos en The Wire. Sí. Una chota falsa. Digo, vimos en The Wire, parece que es un podcast del año 2004. Estamos viendo The Wire. ¿La de Hodor es falsa? Grandes pijas en la televisión. Hodor. ¿Quién era el que mostró la pija acá? ¿El de The Wire? Sí. Sí, hizo vodka. Sí, hizo vodka. Sí. Y bueno, y pará de contar. No, Jonah Hill. En el, esa en cine. En el cine, en el cine, claro. Bueno, sí. En el cine tenemos a Michael Fassbender, pero esa es de verdad. Esa es de verdad. Es como un brazo y es de verdad. Otra es el secreto de sus ojos, Javier Godino. No sé si se la muestra. Aparece y como se la muestra y creo que tengo entendido que es falsa. El secreto de sus chotos. Todavía me acuerdo cuando George Clooney. ¿Mostró? No, perdón. Aceptó su premio mejor actor que le ganó a Fassbender ese año. Ah, sí. Subió y no hizo otra cosa que hablar de la verga de Fassbender. Sí, bueno, pero se dice George Clooney y o sea, hay cosas que otra cosa de Minelli, a boca abajo de que se dice que George Clooney cayó en la Trinidad con fisura anal. Sí. George Clooney es un very closet gay, sí, como Hugh Jackman. Bueno, ¿sí? Pero hay gente que Hugh Jackman también. Hugh Jackman es reggae. Y ahora eso explica un poco la mujer tan fea que tiene. Ya las pasaron a todas por la pija, no necesito, ya está, se cansaron. Bueno, esa es la teoría de que los que cogieron mucho... Yo no adhiero a eso, o sea, o te gusta todo o te gusta algo. Hugh Jackman, sí, está casado. Está casado y la mina es muy fea. Parece el chabón más copado del mundo, padre, es un re buen padre toda la bola, pero es reputo. La mujer de John Hamm, de Don Draper, hablando de pijudos, también es fea. Famosísimo bultero, George Graham y John Clooney, capos. John Graham, sí. Bueno, cerrado este micropodcast sobre pijas. Nos gustó la parodia de Poronga. Volvemos a Neighbors. Vos, Diego, no la viste todavía. Yo no la vi todavía, la quiero ver. ¿Te gustan las comedias en cine? Soy... ¿Te reís en el cine? Sí, están buenas. No, estamos hablando de una persona que no le gustan los trailers. Claro, porque no. Yo creo que todo lo que se llama la nueva comedia norteamericana y toda esa onda Superbad y todo eso está muy sobrevalorado. Yo de Apatow está sobrevaloradísimo. Totalmente, ahí estoy muy de acuerdo. No digo que es malo, pero no me vuelve loco. ¿Cuál es para vos la última gran comedia? La última gran comedia, no sé si la última gran comedia, pero una que me gustó mucho. Es una Bad Teacher. Esa me gustó. Ah, sí. Me gustó mucho la escena del... Con Jason Segel, sí. Cameron Díaz, cada se viene una nueva. Que se está con la 2 y encima está la serie. Una serie de no tío. Es la 2. Es ellos dos, pero es otra historia. No, no, no. Sí, perdón. Ahora, perdón. Viene Bad Teacher 2. Sí. Ah, ok. Ahora está la película que se llama Sex Tape. Esa. Que es de ellos, que son una pareja y se graban filmando y se lo mandan a todos sus amigos. Sí. No está relacionado con Bad Teacher. No, pero es el mismo director, mismos actores. La serie Bad Teacher está. Bueno, ya no sé si da para tanto, pero en su momento cuando la vi me gustó mucho y me reí bastante. Están exprimiéndolo demasiado. Hay una escena muy buena. ¿Está Justin Timberlake en esa película? Me lo estoy imaginando. Sí, hace de un profesor revoludo. Que se la está cogiendo a Cameron Díaz con la ropa puesta y se viene en seco. El chabón le gustaba coger con ropa. El famoso dry humping. Lo que estaba bueno de esa película es que es muy rated R, digamos. O sea que... Tiene chistes muy zarpados. Sí. Igual que Neighbors, por ejemplo. Sí, y aparte, sí. Aparte parece una chota. Cameron Díaz es lo más porque se presta a unos chistes copados. Acá, subidos de tono, iba a decir. Lo único que quiero decir, y esto tal vez es un spoiler, pero quiero usarlo como argumento de venta para que vayan a ver Neighbors. ordeñan a una mina en esta película. Y sale mucha leche. Un montón de leche. Sí. Y es muy gracioso. Tal vez es una de las mejores escenas de la película. Y a mí me gusta cuando la comedia pasa esos límites. Sí. Es como que yo me reí, no pensé que iba a ver esto en yo un cine. Yo te imagino a vos muriéndote de risa con la escena de Batman. Ah, esa es hermosa. No, esa sí que no la quiero spoilear porque es maravillosa. La escena de Batman. Sí, no. La escena de ordeñar. Vamos a decir que Zac Efron, una revelación. Sí. ¿Tiene carrera para comedia? Sí. Pero eso, me parece mal que haga todo bien. No es justo cuando alguien está bueno y además es talentoso. Como hombre heterosexual. Como Justin Timberlake. Como hombre heterosexual, voy a decir que el físico que tiene Zac Efron no se puede creer. Parece photoshopeado, hijo de puta. Es como. ¿Cómo se llama? Esa era muy buena, la de. La Steve Carrell, Ryan Gosling. La que le dice, you look like Photoshop. No me acuerdo el nombre de la película. Acá Seth Rogen dice un chiste diciendo, parece como una persona que un chico gay diseñó. O sea, porque fuera es increíble el chabón. Pero bueno, lo bancamos mucho por la comedia. La verdad que es muy bien. Totalmente. Estoy ¿qué más? Acuerdo. ¿Cuántos Mateos le pones? ¿Sobre cuántos? No, la verdad que es 7. 7,1. Sí, mira. A mí me gustan los puntajes con punto algo. Sinceramente, al principio no me reí nada y después fue enganchando cada vez más chistes. Sí. Para mí es esporádicamente muy graciosa. O sea, cuando es graciosa es muy graciosa, pero no siempre es graciosa. Es muy difícil, hace muchísimo tiempo que yo no veo en el cine una comedia que me haga reír mucho. Mm. Es algo que no hay. Igual en el cine es más fácil contagiarte de la risa. Por eso, sí. aún con esa cosa a favor que tiene el cine, obviamente, es muy difícil encontrar en el cine cosas que te hagan reír realmente, a diferencia de la tele, que en la tele hay mucho más, sí. Porque hay mucha más variedad. No sé. Pienso en Bad Teacher, que fue hace como 2 años, 3, no sé. Y un par de años. ¿Vieron el tráiler de Tonto y Retonto 2? Rompió bocha de récords en YouTube. ¿En serio? En serio. Había mucha gente esperándolo. Yo no me cuento entre eso, sobre todo porque hay una secuela, una especie de precuela que vi. Hay una precuela. Pero, o sea, ustedes esperaban también de Jim Carrey, que ya está completamente de vuelta y no tiene más nada que hacer. Otro que pasó por Kick-Ass 2 y la niega. Lo mejor de Kick-Ass 2, él. Pero viste cómo la niega, está re. No sé si lo mejor, pero es para mí la rompe. Peculiar, por lo menos. Hace una cosa muy distinta. Y también el año pasado el chabón se la jugó cambiando un poquito su apariencia, haciendo roles distintos. Sí. Es el de Kick-Ass 2, que tipo se puso un maquillaje medio como... Sí, pero no puede, él no puede, lo puede sacar. Jim Carrey tiene que ser Jim Carrey. Es verdad que en Kick-Ass 2 está distinto, pero no deja de ser caricaturesco. Bueno, no puede, o sea, no tiene esa cara. No puede hacer Hamlet el chabón. Obviamente que no. Bueno, pará, cuando hizo Eterno Resplandor sin Recuerdos, la hizo 10 puntos. Cuando hizo Batman Forever, la hizo 10 puntos. La hizo 10 puntos sin signo de interrogación. Batman Forever está buena, no a pesar de Jim Carrey, sino gracias a Jim Carrey. Ya sé que el especial de secuela ya pasó. Ya hablamos. Pero bueno, está bien. Lo que me sorprendió fue que Jeff Daniels haya dicho que sí, después de que viene del papel más serio de su carrera, probablemente. Más lame. Sí, más malísimo. Qué mala que es de Newsroom. El Newsroom pésimo. Dios, la palabra es que la recontrabanca. No, yo te banco más el programa de la nata que de Newsroom. Pero si hasta pidió disculpas, pero hasta Sorkin pidió disculpas. Aaron Sorkin, el creador de la serie, dijo. Ahora viene la última temporada. Menos mal. Sí. Es muy raro que una serie dure 3 temporadas por voluntad propia. Eso te da la pauta de que. Está chorreando caca por todos lados. Y le re totalmente el escritor. Dijo, un desastre. Y aparte, en los papeles tenía todo para ser buenísimo. Sí. Aaron Sorkin con la libertad de HBO para decir y hacer lo que quiera. Y además el tema periodístico que garpaba mucho para y lo hace que hace lo mismo él. Que hizo antes 20 veces. Reciclaba en periodismo con historias de amor pedorrísimas. Aparte, con cosas que ya quedaron... La verdad que... West Wing quedó medio vieja. The West Wing es lo mejor que hizo. Yo banco mucho Studio 60 on the Sunset Strip, que duró una sola temporada. Sports Night. Era muy buena también. Red Social está buena también. Muy buena. Y decían que iba a ser la de Steve Jobs ahora también. Se bajó. Se bajó. Que lo iba a hacer con David Fincher. Me parece que era demasiado todo. Se bajó. Pero The Newsroom es como una cadena de oportunidades desaprovechadísimas. Es una cadena de oración malísima. Una cadena de spam. Bueno, ¿vos qué estuviste viendo? Yo esta semana lo que más me obsesioné, creo que no fui el único, me acompaña. Seguro estoy ahí. Con estás cagando la mía, pero te estoy cagando la mía. Como recomendamos muchas veces en este podcast, y creo que, como hablamos recién con Diego, la sensación que hay en este momento por Fargo, la serie, es gracias a nosotros. Es gracias. Nosotros hypeamos. Influencers. Nosotros metimos mucho boca en boca de Fargo y así está el país. Sí, vino Fargo, les puso un PNT y ustedes empezaron a hablar de pan tostado todos los días en Twitter y así es como empezó el boca en boca. La verdad que Fargo... Se emitió el último capítulo, el martes, ¿no? El final. Una miniserie de 10 episodios. una historia que empieza y termina, lo cual es muy raro en este momento en sí. todo tipo de medio narrativo. Mira, me está sorprendiendo. Empieza y termina y no es como True Detective, que después va a haber una segunda temporada con otros actores, qué sé yo. No se sabe todavía. ¿No se sabe? No se sabe. ¿Se no. terminó? Dejá, ¿no? Dejá, ¿no? De, ¿no? No hay, no hay. Ah, mirá. Dejá de bardear True Detective con eso. No, no, pero no. Al contrario, no bardeo porque la segunda temporada puede ser mejor. No se sabe sí. si hay nueva de Fargo. No se sabe. Puede haber. ¿Le fue bien? Le fue muy bien. ¿La dan acá? Sobre todo no. Ahora la va a empezar a dar FX ahora el mes de julio. Que es el canal que la pasa en Estados Unidos. Sí, la pasa creo que a mediados o fin de julio. ¿Está en FX acá? Sí, sí, está. FX HD. Bueno, sí. Veanla. No, igual se la pueden bajar, sí. No, lo que yo no mencionaba, lo del principio. Sin spoilear el final. Sí, no para nada, pero ¿te dieron cuenta que hoy en día es rarísimo que cualquier medio narrativo tenga un final? Sí. Porque siempre te dejan todo abierto para o la temporada 2, la temporada 3, la temporada 4. Una película misma siempre te deja una cosa abierta. O la secuela, la trilogía. Todo está pensado como una trilogía. Y si no, eso es una precuela y la escena post créditos y tal. Es como que todo es un precursor a algo más. Claro, yo decía el fenómeno que venía marcando tendencia en Estados Unidos era la serie antológica, digamos, como American Horror Story, que todas las temporadas son distintas y son historias autocontenidas, o True Detective, que parece que va a ser lo mismo. Yo no sabía que Fargo terminaba acá. Fargo terminó la historia ahí, no sigue esta historia no sigue. Uh-huh. Si hay una nueva temporada, va a ser como la de Fargo, como la de True Detective, con diferente cast, diferente historia. Y supuestamente ambientada en el mismo lugar. Bueno, yo eso no sabía. Sí, dudo que pase. Lo que está bueno de Fargo, y los que todavía no la vieron, recomendamos muchísimo. Me quedé en el capítulo 2. Vamos a poner en contexto, es una especie de secuela en un punto, o está inspirada en la película de los Coen, de Fargo del 96, ambientada en el mismo pueblo de Minnesota, con una historia completamente distinta y con ciertos guiños similares que unen a esa historia y sobre todo el ambiente. Es una historia distinta pero familiar. Como que vos... Familiar. Notas, una historia para toda la familia. Notas mucho familiar en que hay personajes similares. Ah, sí. Es como que todo es como que tiene el ADN de Fargo de la película. Sí, el tono. Por ejemplo, hay guiños, ¿viste? Por ejemplo, el personaje de la policía es igual a la otra. Que es Molly Solverson, es muy parecida a la que hace Frances McDormand y que hacia el final está embarazada, de hecho, sí. ¿No? Como un guiño del todo, Es como que dialoga con la película, sí. Pero no necesariamente juega. Va por el mismo lado. Vi mucha gente esta semana diciendo, cuando terminó de ver Fargo, diciendo qué grosos los Coen, hacen todo bien. Quiero aclarar que los Coen no tuvieron nada que ver con esta serie. Pero no tuvieron nada que ver, pero obviamente la película la serie es muy Coen, o sea, está inspirada en el mundo Coen. Está inspirada completamente en el tono. Ellos en sí no tuvieron nada que ver. En el humor negro. Yo igualmente quiero, recién hablábamos de True Detective. Es parte del Coen Cinematic Universe. Sí, porque sí, claro. Sí. Se podría decir. Pero los Coen no tuvieron nada que ver. No, pusieron el gancho nada más. Nada más. Lo único que hicieron fue, leyeron el guión del piloto y dieron el ok para decir, bueno, listo, acepto que usen el nombre Fargo. Entonces se ganaron un chequecito. Un crédito de Executive Producer. Qué lindo. Qué gran mentira el Executive Producer. Sí, sí. Hay una película que de David Mamet que hace un chiste al respecto, que es cualquier cosa te doy el crédito de Associate Producer. Bueno, lo mismo, ¿no? Ahí está. Bueno. No, yo quería hacer una comparación con True Detective. Me parece que es una comparación que es muy pertinente. Sí. Es muy pertinente porque son dos series que salieron este año, dos series miniseries. Miniseries. ¿Sí? El crimen raro, oscuro. Policial, ambientado en un pueblo rural de los Estados Unidos, en el interior. Sí, hay mucho para hacer. Tiene muchas cosas en común. Inclusive, una cosa que mencionaba Faba, nuestro invitado del podcast anterior, que tiene razón. Hay un momento, una dupla de policías negros que están un poco perdidos. Uh-huh. Eso es casualidad, claramente. Pero me parece que justamente lo que a mí no me gustó de True Detective, y no me terminó de convencer, en esta serie es como que justamente le responde a eso y termina teniendo razón. Porque justamente lo que en True Detective es una cosa muy pretenciosa de la filosofía, de querer pintar, o sea, de preocuparse más por pintar un ambiente y personajes y despreocuparse por la trama. Justamente en Fargo es exactamente al revés. Todo tiene que ver con la trama. O sea, está todo llevado adelante por lo que va ocurriendo, por los hechos. Pero eso te lleva a pintar unos personajes. O sea, el objetivo final está cumplido, me parece. Para mí, perfecto. Inclusive, yo creo que si vos te fijás en la escena de... spoiler. ¿Voy a tirar un spoiler? ¿Puedo tirar un spoiler? ¿Voy a tirar un spoiler? ¿De final de cuándo? No, de final. Porque hay gente muy sensible. Hay una escena... Espera, Diego... Va a tirar un spoiler. No, no es un spoiler. Diego no va a tirar un spoiler. No, es un spoiler. Voy a tirar así como en generalidad. Hay una escena de una matanza. Sí. ¿Está bien? Que es un plano secuencia. Sí. En True Detective. En True Detective también, sí. Por eso. Ah, no, esto es okay, en Fargo. En Fargo hay otro plano secuencia. Son muy distintos. Chupelo. Por supuesto. Pero son extremadamente distintos. Pero son totalmente distintos, pero yo creo que son hasta opuestos. Sí. Es el mismo recurso técnico, pero utilizado de otra manera. Para mí dialoga totalmente, porque justamente, yo una cosa que yo a mí no me gusta de True Detective, en ese plano secuencia famoso que es brillante, como en sí mismo, como plano secuencia, es que está totalmente ahí por una cuestión... De que les pintó. Sí, les pintó. O sea, está buenísimo. Dijeron qué bueno que sería... Qué loco así. Es esto. Y realmente como muy pensado. Es brillante. Les voy a decir, vean lo que podemos hacer. Claro, y realmente es muy groso, pero... Funciona no, no va, para mí, no tiene que ver con la trama y qué sé yo. No es orgánico, Alex. No es orgánico. En Fargo, casi te diría, obviamente no es así, porque no tiene nada que ver, pero casi parece como si fuese una respuesta a eso. Es decir... Te muestra un plano secuencia que no tiene nada que ver porque en realidad es muy sencillo de hacer. Pero no deja de ser un plano secuencia. No, es un plano secuencia. Pero y me parece que dialoga mucho con eso. Creo que por eso para mí Fargo es como una serie mucho más relajada y en ese sentido me parece que es mucho mejor. ¿Podemos decir... Fargo tratando de meterle un dedo en el culo a True Detective? Diré, mirá, la serie del año soy yo, no vos. Yo creo que indirectamente sí. Para mí, hasta febrero, que terminó True Detective, todo el mundo estaba como True Detective, la sorpresa del año. Sí. Nadie se esperaba la calidad, la actuación de Matthew McConaughey, la cinematografía de toda la bola. Yo ponía... Había gente con reservas. Pero como que... Son testigos. Como que decías que, bueno, pará, una sorpresa, algo nuevo, algo distinto. Sí. En el mundo de la serie, bla, bla. Y era Fargo como que le robó todo el fandom. ¿Pero no pasó medio inadvertida? O sea, de verdad, esto también nos lo pregunto. Fargo. Como que pasó un poco abajo del radar. Pero sabes que yo afuera es más la repercusión. Que... Para mí tiene que ver con la marca HBO. No. Igual yo pensaba que era una cuestión de acá, porque acá... True Detective se dio en HBO y Fargo no. Sí, pero ¿quién la ve en HBO? Y no nadie. Había gráfica en todos lados. Por lo menos... No desmerezcamos que estaba la cara de Woody Harrelson y Matthew McConaughey, que son estrellas. Nuestra amiga Fiorella Sargenti, que le mandamos un saludo, algún día vendrá, decía que, por ejemplo, en la radio ella no podía comentar Fargo. Claro, y porque no la dan acá. Porque no la dan acá y comentaba True Detective. Eso bueno, eso tiene sentido. Que no la den acá, le juega. Pero en Estados Unidos... Pero yo el otro día leí, pensando en eso, leí una nota sobre Fargo, de afuera, no me acuerdo dónde lo leí, que decía que no, internet. Que igualmente True Detective... Estuvo más hypeada que Fargo. Sí, estuvo más hypeada. Pero aún allá. ¿No? Mucho más rating, mucho más. Pero puede ser la marca de HBO. Pero no, Matthew McConaughey, que tuvo como un renacimiento. Venía con el McConaughey, el renacimiento de Matthew McConaughey, su Oscar. Venía con un empuje distinto. Claro. Fargo era la serie que no daba su mango. Era así que se ¿cómo Martin Campbell viene con el empuje del Hobbit? Martin Freeman. Martin Freeman. Decías, la puta madre, están robando con la película de los Coen, van a hacer una verga, sí. No sé cuánto. Y tardás un episodio en decir, opa, estuvo claro, buenísimo. Invirtió las expectativas. A mí tiene episodios perfectos. Tiene episodios perfectos. Y después la seguís viendo y no baja. Decís, no. Oh, igual, de vuelta un semi-spoiler, toda la subtrama de Stavros Milos, para mí, está de más. Está bien, para mí es divertida. Es divertida. Y cierra bien con el tema del hijo, con el dios. Cierra, pero es lo que está de más para mí. Es un desvío total. Cerramos con Fargo, la sorpresa y la serie del año hasta ahora. Para mí sí. Hasta, sin duda. Hasta la mitad del año, estamos en la mitad del año. Esto es un intento para lograr que la gente que tal vez le pasó por al lado a Fargo y dijo esto es un choreo, es un rip-off para seguir robando algunas y otra cosa que quiero que también que también no, yo lo tengo que ver. Sí, otra cosa que quiero aclarar y agregar a esto es que es mejor que la película, porque hay mucha gente que no es muy fan de la película, que no le gustan los Coen, véanla igual porque es mejor que la película para mí. Debate para otro día, o sea, porque es raro comparar una serie con una película, son comparables, distintos, digo, sí, es verdad. Pero tal vez está bueno tomarlo como ejemplo para hablar otro día. Me parece que ocuparía todo... Podríamos estar una hora tranquilamente hablando de esto y después que paja editar. De las ventajas y desventajas del cine con respecto... De la tele con respecto del cine y viceversa. Porque en la tele, por ejemplo, podés desarrollar todo un mosaico de personajes, sí, y de historias que pueden crecer un montón. Tiene muchísima profundidad un personaje. Y al mismo tiempo, en una película, tipo, decís, en 2 horas podés... más intenso. Es como mucho más concreto. Sí. Pero bueno. Queda para otro día. Para sí, otro día. No, bueno. Yo sí, lo tiro acá. No tenemos mucho tiempo porque tenemos que ver los partidos. No, sí, no, tenemos que ver a las 4 de la mañana quien juega. Repite algún partido. Yo me gustaría verlos a la noche. Si bueno, vos qué estuviste viendo. Bueno, se puede decir, yo tenía para sorprendiste viendo Fargo, pero me la robaron. No, estuve final de Louis, chicos. Estuve final de Louis. Tuve final de Louis, después de un gran episodio doble. Un gran episodio doble del flashback de él de joven. Creo que estoy seguro, en realidad, que esta última temporada fue la mejor de las 4. Estoy de acuerdo. Sacando tal vez el último capítulo triple de la temporada 3, que es muy bueno. El también. De Seinfeld y Letterman. El de Seinfeld es increíble. Pero esto es. Pero esta temporada creo que escaló a un nivel mayor. Sobre todo por la estructura. Va a temas mucho más altos también. Va apunta mucho más a lo que es el hombre, creo que es la temporada menos graciosa. Sí, la menos graciosa. ¿No? La que menos stand-up hace. La que menos stand-up hace, exactamente. Y es la menos graciosa y la más profunda. Y creo que además que es muy novedoso la estructura. Porque ustedes se fijan, hay toda una historia de 6 capítulos, sí, con la rusa o la húngara, no, sí, la rusa, bueno, right, todo lo mismo. Y después se enojan porque nos dicen que los argentinos y los chilenos es lo mismo. Somos lo mismo, nada, pero nos conocen, si nos mira, conocen. Popic. Los chilenos son capacidades latinoamericanas diferentes. Y me parece que eso, que tuvo como una cosa muy distinta en cuanto a estructura esta nueva temporada. Y profundizó en la relación, sobre todo de Louis con las mujeres. Sí. Con el tibajo, con la ex mujer, también con las hijas. Es una serie muy de la relación de él con las mujeres, ¿verdad? Yo no, sí, no, con las hijas. El personaje de Pamela, que es un personaje muy, muy, muy complejo. Muy, yo la invocaría todo el tiempo. ¿Eh? ¿A sus casos o con violencia de género? No, con los nudillos. ¿Está buena Pamela? Piñas. No. No. Para mí es un bot, no. Para mí, para la edad que tiene, sí. Para mí es bot, no. Me hace acordar mucho a alguien y no sé a quién. Chico, y me desespera. Tiene 40 años, no mucho. Bueno, a mí no me gusta. No, yo tengo 37, estamos ahí a 3 años. Bueno. Podría ser tu madre. Pamela es mucho más linda que vos, disculpame. Sí, sí, es verdad, yo también. No, digo, yo voy a rescatar, para mí vos sos más linda. No, creo, sí, obviamente. A ver, Pamela es un personaje muy... En realidad, obviamente la querés invocar durante toda la serie, la temporada. Esta, igual tiene razón, Es invocable con razón, porque él es un heel, pero al final, bueno, no quiero spoilear. Estás re spoileador. Si no, no se puede hablar de nada. Chicos. Siento que uno cada vez que está por tirar un spoiler se mete adentro de un forro gigante. Si no, claro. O sea, si no, que ya se dio el lunes pasado. Hoy es domingo en Estados Unidos. Bueno, acá bueno, si hay que esperar a que lo vean, ¿en dónde lo van acá? Acá en ningún lado. Acá no lo dan. Bueno, por eso. La única manera de verlos en internet. No te lo bajas. De última sentencia, 10 minutos. Creo que al final, es como que ella, en cierto sentido. En exacto sentido. Exactamente. Como que la entendés un poco más. Como que ella se termina de abrir de alguna forma. Cuando están en la bañera. Sí. Y de alguna manera deja de ser tan cínica y tan sarcástica. Un momento. Bueno, un momento que le explica a Louis que todo lo que ella hace es medio una pared. Para no ser lastimado. Bueno. Y que cuando ese momento, esa burbuja se cierra. Claro, ese final de la temporada. Pero bueno, a mí después ella va a seguir siendo igual. Está bien. Pero que bueno, entienda que eso es su forma de ser amorosa. Perfecto, bueno, pero ella entonces ahí te está explicando, no soy hija de puta, no soy una turra. No, pero viste que es una forma de defensa. La temporada es como que desde que volvió a aparecer, por momentos bajaba un poco la guardia, después la volvía a subir. Y tipo, ella vuelve y le dice, bueno, quiero salir con vos, la verdad que me dijiste que quería salir, bueno, dale, intentémoslo. Y él dice, no, estoy con otra. Sí, y después cuando vuelve. ¿Qué es un goma? ¿Qué estaba con la húngara? ¿Qué le pasó con la húngara? No podía hablar dos palabras. Chicos, estoy enamorado. Es evidente que Louis está desesperado, o estaba, el personaje estaba desesperado por encontrar el amor o transformar una relación. Sí, obviamente. Porque lo primero que se le acercaba, que era un mínimo prospecto, el chabón ya proyectaba amor enseguida. Sí. Le pasó con la húngara. Se fue la húngara y a la media hora estaba enamorada de Pamela. Ajá. Entonces, no, chicos, paremos. Pará, en serio, pará, por favor. ¡Salud! ¡Salud! No, todavía. ¡Salud! Auspicia este video. Eso lo evitamos. Yo las voy a dejar. Es verdad. Me estornudé dentro del whisky. Ojalá que tengas anticuerpos. Mentira, hijo de puta. Mentira. Estornudé en el hielo. Bueno, así que el final de la temporada de Louis, muy bueno. Muy bien. Estamos muy a favor. ¿Vos, Luciano, qué viste esta semana? Yo estuve viendo... Chablo, Neighbors. No, pero estoy sorprendido por la cantidad de partidos que estuve viendo. Bien. No entiendo nada. O sea, de golpe me encuentro viendo Costa de Marfil. Partidos del Mundial, aclaramos. Partidos del Mundial. Sí, no, yo fútbol argentino no consumo. Te va a escuchar... Partidos políticos estamos viendo. Este podcast, por ahí, ¿no? Hay gente que escucha este podcast. Claro, en agosto. Estamos en plena época mundial. Mundial 2014. 2014. Sí, porque en 7 años ya no haber pasado. Estamos a un año del nuevo. Sí. No, yo estoy con vos. Yo soy Qatar, que ni miro, por ejemplo, partidos, viste, cuando es importante, tipo la Champions League. Pero te ves no sé qué es la Champions League. Yo tampoco. La nombré porque la escuché. ¿Me querés explicar? ¿Vos sabés lo que es la Champions League? Ninguno de los tres. La Champions League es como la Libertadores de Europa, digamos, básicamente. La Copa Libertadores de Europa. Es una copa en donde los mejores equipos... ¿Quién es el Simon Bolívar de ellos? ¿Simon Bolívar? No sé quién es el Simon Bolívar. Y Bolívar atrás. No, yo, mira, como una persona que no sabe nada de fútbol y que no le gusta mirar fútbol, sí. Miré todos los partidos del Mundial, todos. Yo creo que todos menos dos, y me chupo un huevo. Miré todos los partidos del Mundial y me repuse la camiseta de alentar por un equipo. Pero ¿sabes qué me pasa? A mí me gustaría, yo no soy un antifútbol, y me molesta la gente que es anti en general. A mí me gustaría que me guste más el fútbol, y no me pasa. Entonces, ¿viste? La gente, yo entiendo a la gente que dice, los que miran fútbol solo cada 4 años, ok. Pero yo necesito que me pasen estas cosas. Pero, por ejemplo, vos no sos de ningún equipo. De ningún yo soy de Boca, pero por herencia. ¿Sos de Boca? ¿Vos sos de Boca? Sí. Yo no soy de nada. Quiero contarles que me acaban de mirar con cara de ¿vos sos de un equipo? Claro. yo quiero que sepan que no. ¿Vos no sos de nada? No hincho por ningún equipo hace 17 años más o menos. Cuando ¿equipo tenía... de fútbol de Mar del Plata? Aldosivi Alvarado, pero no. ¿Pero no sos hincho tampoco? Ni en pedo. Pará. ¿Vos tenés cara de hincho de River? No, yo soy de River y la verdad que en una época era más fan del fútbol. Vos de me hecho, acuerdo que eras socio iba, y iba a la cancha. Vos tenés cara pero como bueno. De hincha de Vélez, no, de Ferro. Yo hasta los 5 años decía que era hincha de River. Sí. No sé por qué. Después me dejó de importar. Vos tenés cara de hincha de River. Y nunca me volví a importar. Y era hincha de River porque era la época en que River ganaba todo. Mi viejo me sigue mandando un mensaje de texto cada domingo que fue a River diciendo que ¿cómo viste el partido? Papá. Después de 23 años de que no miro fútbol ni me interesa el fútbol. Pero bueno, mi papá, ya saben todo el mundo. Bueno, pero yo me emociono, de verdad. Me gusta, estoy disfrutando de este momento. Pero igual, ¿sabes qué pasa también? Que si vos no estás adentro de esta burbuja, estás afuera de absolutamente todo. No pasa ni con la serie más comentada del mundo, ni con la película más taquillera del universo. O sea, es algo de lo que no puedes escapar. Entonces es adaptarte o morir. No, hoy en día todo el día se habla de eso, porque hay 3 partidos por día. Y está bien, porque es un buen mundial además. Aparte de eso, yo no soy un experto en mundiales. Diego, no sé, podrá decir más, quizás fue más fútbol de los tres. Pero los partidos que están tan buenos todos, hay 38 goles por partido. Sí, son partidos con muchos goles, al menos. De análisis, profundísimo. No, yo no estoy siguiendo. Gracias, volvemos a Estudios Centrales. Adelante, Luli Fernández. Todo el tema del mundial que ya grabamos, ya lo tiramos a la basura. No, yo no estoy siguiendo, la verdad. Otra cosa, igual, volviendo a la tele, tal vez algo que es más formato de programa, de Zurda, el programa de Víctor Hugo y Maradona, me que parece que tiene muy buen nombre. Y algo que se parece gran a Maradona. Nombre. Y algo que se parece a Maradona, bueno, algo que se parece a Víctor Hugo. Porque Maradona está hablando tipo... Sí, Diego, es verdad, la verdad. Si vamos a hablar mal de Maradona, vamos a ganar muchos enemigos. No, igual banco muchísimo hablar mal de Maradona. Porque banco mucho ganar enemigos. Si sos anti-Maradona, sos antivida. Sos antivida, sos gorila. Sos anti todo lo bueno. Maradona es un pelotón. Había un. Wow, había un pero para cuidarte, lo voy a sacar para protegerte. Había. Para mí, el mejor programa de mundial fue en el 2006 con El Bambino Veira y Bilardo. Sí. Desde Alemania. Que salían a las 5 de la mañana de allá, totalmente escabiados y... Era el gordo podcast de ellos. Exactamente, demencial. Eso estaba bueno. Hay en YouTube algunos capítulos. Pero bueno, quisimos hacer un gordo podcast de alguna manera deportivo. La medida que podamos, que es como... Claro, porque tampoco hay tantas películas deportivas buenas. Buenas, claro. Películas deportivas hay un montón, pero... Y hay mucho deporte que nosotros nos chupan huevo, como sí. Béisbol... Como que a ellos les gusta mucho y a ellos les chupa un huevo el fútbol. Mal. Hoy Estados Unidos clasificó para octavos de final, algo que es insólito. Hoy todavía clasificó. ¿No clasificó? No, tienen que empatar con Alemania. Ah, claro, terminaron empatando. En la última jugada le empataron. Ustedes hagan de cuenta que yo estoy hablando. No, pero bueno, está bueno que digamos tipo las películas deportivas que a nosotros nos parecen muy buenas. Digo que cada uno diga un ejemplo. Por ejemplo, a ver, Luciano, ¿tu película deportiva favorita? Space Jam. ¿Estás seguro que no querés cambiar de respuesta? No, Space Jam. No. Bueno, a ver, no lo digo desde el consumo irónico, sino que yo estoy pensando... Bueno, vos la disfrutás. En mi infancia. Sí. Año... 86. Diego, cinenacional.com, de cine de... Space Jam. 96. 95, 96. 96. Es anterior. El 1-1. El menemismo. Qué lindo. El cine. Bill Michael Murray. Jordan. Claro, bueno, hablemos de eso. Michael Jordan protagonizando una película cuyos coprotagonistas son los Looney Tunes. Acá teníamos Mi Familia es un Dibujo, eso era lo más parecido. Sí. Y el antecedente inmediato, así más grosso, de película que mezcla... A mí me gusta mucho la película que mezcla, exactamente, que mezcla actores con animación. Y la única que además le salió más o menos bien es Roger Rabbit. Pero bueno, esa es una muy buena película. ¿Quién dirigió Space Jam a todo esto? Space Jam la dirigió Joe Pitka. ¿Quién es Joe Pitka? No, sí, pensé que me ibas a decir Robert Zemeckis. Sí, no, yo pensé que ibas a decir Ivan Reitman. Pero bueno, ojo. Pitka. Totalmente, Ivan Reitman. Porque en esta película está Bill Murray. Bill Murray, antes Wayne de Knight. Arrancar su segunda carrera, su hablando de dramático. Segundas carreras. Claro. No. Wayne Knight, Newman. Sí. ¿Y quién más está? Larry Bird. Aparece. Bueno, pero eso Jack, obviamente. Esa gente. Alguien tiró el rumor hace poco de que iban a hacer un Space Jam 2 con LeBron James. Sí, no tiene carisma, LeBron. Que resultó ser. No, totalmente. Bueno, Michael Jordan se defiende bastante bien. Mm. Eso hay que reconocerlo. ¿Qué es la vida de Michael Jordan? ¿Murió? No, creo que ya. ¿Y qué está haciendo? Porque no desapareció de la vida pública. No, pero viste que encima. ¿Lo podemos llamar para el programa? En el momento en el que está Space Jam, él. Como que estaba en una transición, había pasado, se había retirado del básquet, había pasado al béisbol, sí. Y después volvió al básquet. Y es como Joe, que Joe es el cruce eso. Dirigió videoclips de Michael Jackson. Peliculón. Dato. Datazo. Datazo. Es lo único que dice. Bless. Es lo único. Sí, bueno, sí, que descanse. Respeto. Bueno, mi película favorita de... No, bueno, igual, para si hay que hablar en serio, yo supongo que Rocky es mi película deportiva favorita. Pero bueno, te voy a dejar a vos. No, me acabas de cagar. No. Mi película favorita, yo no voy a ampliar eso. Vamos, mi película Mateo. No, mi película... Bueno, si vamos a hablar de Rocky, un película. Un película que... La primera, Rocky. La primera. ¿La primera de cuántas? ¿Seis? Seis. Todas están... Todas tienen lo suyo. Sí. Y todas son distintas. Rocky 1 y Rocky 6 son las únicas que son dramas. Sí. Rocky 1 en particular. Y son los mejores para mí. Rocky 1 se olvida a la gente de que ganó un Oscar a mejor guión. ¿No ganó mejor película? No, perdió mejor película y ganó mejor guión. Ah, Stallone estaba tiene 100% seguro que había ganado mejor Stallone película. Stallone tiene un Oscar. Búscalo, porque quizás me estoy equivocando. Para mí, ganó la primera ganó mejor película. Si no ganó mejor película, ganó mejor guión o ganó las dos cosas, quizás. Sí, seguramente, pues suele pasar que van de la mano. Stallone tiene un Oscar a mejor guión. Por Rocky, ya sé. Pero merecidísimo. Pero ganó mejor película también. Te lo chequeo. Bueno, Rocky es una historia que es un dramón, sí. La 1. Es un pibe pobre, choto, en un barrio cagado de frío que boxea cada tanto. Está enamorado de una mina deforme, horrible, cuatro ojos, una veterinaria que no le da pelota encima. La mina más fea del mundo y no le da pelota. Pamela. Y... No, ganó como mejor película, pero no ganó como mejor guión. ¿Eh? Mira. Estaba nominada, pero no ganó. ¿Y por quién tiene el Oscar? No, no tiene. ¿Y capaz que era el productor? No era el productor. No tiene ningún Oscar. No tiene Oscar. Y acabas de tirar nota falsa, entonces. No, vos dijiste, yo te sé, te banco. Pero vos lo estabas diciendo con el celular en la mano, pensé que lo estabas leyendo, no, estabas chequeando. No, lo chequeé y no. Chicos, internet no miente. Lamentablemente, no tiene un Oscar Stallone. Lo importante es que Rocky ganó el Oscar como mejor película. Película. Y aparte da mucho la historia que... Mejor película y director, John G. Abelson. Bueno, un fuerte abrazo. En el cine, el director también de videos musicales de Rota Blanca. En el cine que garpa mucho la historia del underdog, la historia, sí, del equipo que no va a ganar ni en pedo y termina ganando. Totalmente. Y Rocky es un chabón polerino, un tipo de barrio choto, que era un mafioso, que era un informe, o sea, era un músculo para la mafia. Y nada, se entrena y le da una oportunidad por un accidente, porque el que estaba para pelear con Apollo Creed, que era el campeón, como que no me acuerdo, carajo, pasó un montón, no había bien, pero como que no puede pelear, sí. Y le toca a Rocky, de casualidad, lo mete a Rocky como diciendo, bueno, ponemos a este flaco para que el Apolo lo caiga a trompadas y listo. Y Apolo va tranquilo, viste, no estén medio como Maravilla. Va medio sin entrenar mucho. ¿Alguien vio la película de Maravilla? No. No. Listo. Es un documental. Y dicen que está bueno. Y bueno. Ay, perdón, los documentales no son películas. No, bueno. ¿A quién castearían como Maravilla? Rápido. Raúl Taibo. Raúl Taibo. Raúl Taibo. Estoy a favor. Ok. No me hagas pensar. God forbid. Bueno, así que Rocky, sí, me parece, no sé si es mi favorita, pero me parece la mejor película deportiva. Para, hablemos rápidamente igual de las secuelas, porque si hay una película que tiene secuelas polémicas, es Rocky, ya que no la mencionamos en el especial de secuelas. La 2 es buena. La 2 es buena y es la tres, revancha. La 3 empieza, el camino al chiste. Sí. El camino al over the top. Aparece un mega boxeador de la nada que es como invencible y que siempre son todas iguales. Hay una primera pelea al principio que como que le gana a alguien grosso ese boxeador. Es como, oh, ese boxeador es invencible, no puedo, bla, bla. Rocky va a algún lado remoto a entrenar como loco. hay un montaje de entrenamiento que es importantísimo. Todas las películas de deportes tienen montaje. Tiene montaje. Aguante. Vuelve. Es una de las muchas razones por las que las bancamos. Claro. Porque vuelve, si bien no consumimos deporte, las películas de deporte son muy buenas en general. Sí, hay alguna que sí. Tal vez hay algo aspiracional en eso. Obvio. A uno le gusta ver que gente haciendo buen deporte que uno jamás podría hacer. Yo creo que no. Yo creo que, digamos, los deportes son cosas épicas. Sí. Para mí. Son buen material. Son batallas, son tipo dioses. Es un buen material gladiadores. Para. Gladiadores. Exactamente. Es un buen material para generar una película. Bueno, así como él me cagó mi película favorita. Perdón, fue sin querer. Y yo voy a nombrar una y le voy a pasar la pelota a vos, a ver si vos te gusta y si querés la desarrollar. A ver si me la cagás a mí. Si a mí te la cagó, sí, claro. La vas a cagar. Hablando de gladiadores y cosas así épicas. Mi película quizás favorita de deportes es Any Given Sunday. Y no sabía. Pero que no, ¿cuánto sabía, boludo? Y alguna vez te lo habré dicho. No, boludo, no, en serio, es mi película favorita. Me encanta Any Given Sunday de Oliver Stone. ¿Por qué me gusta? Porque logra justamente una cosa que para mí todas las películas deportivas tienen que lograr. Que es que a mí no me interesa el fútbol americano, no sé ni las reglas. Nada. A mí me gusta. No sé qué se diferencia del rugby, por ejemplo. No sé me nada. Importa, no me lo expliquen. Pero la película me tiene interesado y me emociona, y llega un momento en el que digamos narrativamente el tipo logra explicarme el deporte de una, o sea, no explicarme el deporte porque lo sigo sin entender. Sí, pero no lo explica, pero vos te entendés que no. Exactamente, o sea, sabés qué es lo que tiene que pasar para que gane el bueno, y o sea, está muy buena por eso justamente. En el instante para mí tiene una de las mejores ediciones en cine. ¿Quién edita? No, pero no sé quién edita, pero es velocísima, tipo sí. ta, todo el tiempo super flash. Como que está muy adelantada a su generación. Es una de las primeras películas de Jamie Foxx, donde sí. Nace una estrella de Jamie Foxx. Y hay una escena donde está Cameron Díaz de vuelta en un vestuario con ¿qué año negros en pija. Aprox. Y 98-99. Ah, ¿sí? Ok. No, 98-99. Porque habíamos hablado hace poco de que tipo la película en la que explotó Cameron Díaz era de más. La máscara. Pero no recuerdo si es la primera película en la que aparece, sí, probablemente. Sí, pero sí, es Cameron anterior, Díaz, sin dudas, a esta. Sí, no, esta ya es después. 98-99, una cosa así, 98-97. Y está Cameron Díaz, que hace como la dueña de un equipo. Al Pacino es como el entrenador medio viejo, que está medio caído en desgracia. Dennis Quaid, que hace el quarterback, que se marca el campo estrella, viejo ya, medio como que estaba medio de últimas. Se hace verga en el primer partido en Squad y tienen que llamar al backup, sí. Que es este pibe Jamie Foxx, que no tiene ni idea, y de repente la rompe. Bueno, las historias de redención y del paso de la vieja generación a la nueva, estamos buenas. O sea, recién quería llegar, que no llegamos, a hablar de Rocky Balboa, que es la sexta Rocky, y para mí es buenísima. Tipo, es como, está a la altura, para mí es la segunda mejor. Para mí lo único que tiene mal Rocky Balboa es que el no el villano, el otro boxeador, sí. Es un chiste. Es verdad, bueno, pero también es como un vehículo para mostrarte. Sí. Pero que si vos lo cambiás a un tipo que sea más carismático, sea más personaje de cine, más algo, porque el chabón es nada. Sí. Te es un película. Me hace pensar en dos películas gemelas también, que son The Wrestler de Aronofsky y The Fighter, que es de el director de David Russell, gracias. También es de boxeo. Pero que son muy buenas las dos, sí, también. Sí. Y estamos hablando de gente que no está en pleno uso de sus facultades físicas, sino que ya está más en decadencia. Ahora, yo pregunto, ¿a qué llamamos película deportiva? Bueno, esa es una excelente pregunta. ¿Qué es deporte? Es una pregunta filosófica. Una pregunta filosófica. No, pero no tanto que es deporte, porque bueno, box es deporte, estamos de acuerdo todos. Pero, The Fighter es más drama. The Fighter es una película porque no tiene mucho que ver las peleas del tipo. Tiene, porque es una historia real, basada en un tipo real y mostrar cómo llegó. No hay escenas de mano, no me acuerdo tanto, pero no hay escenas de pelea tan. Sí, de hecho es como un chivo gigantesco HBO la película. Yo la vi en el cine. Yo la vi, está Melissa Leo, me está acuerdo. Grande, ¿no? Muy bien. Es lo que ganó. Está Amy Adams, está Christian Bale rompiéndola como siempre. Ganaron las más, que me parece que ganó Melissa Leo, Oscar a mejor actriz de reparto. Estaba nominada a mejor película. Ganó mejor. No, si no mejor película, no ganó por actuar. Christian Bale ganó mejor actor de reparto. No sé si no ganó mejor guión también acá también, pero dejamos la pasada. Y Mark Wahlberg no. Y Amy Adams me parece que sí, ¿o no? No sé, pero estaba muy bien. Estaba nominada. Pero cuando alguien hace de viejo paquero, generalmente gana el Oscar. David O. Russell va tres películas al hilo que logra nominación para sus cuatro actores principales. Mirá, es verdad, y bueno. Los dos principales y los dos de reparto. Es un muy buen director de actores. De actores, sí. David Russell hace excelentes personajes en películas de mierda. Sí, agua, pero bueno, no se olvida de la historia. No, no sé si se olvida. La cuenta se mal. Se olvida, claro. Chico un huevo. La cuenta mal, bueno, pero... Hace como escenas unidas básicamente mal, pero con muy buenas actuaciones. Una que vi hace poco y que se me pasó de cuando la dieron al cine, pero igual la disfruté mucho y les quiero preguntar de paso si califica como película deportiva. Para mí sí, porque está siendo... Está basada además en hechos reales, que es Rush. Rush es un película. Es una gran... Gran película. Una de las mejores películas del año pasado que nadie le dio bola. ¿Es una película deportiva? ¡Eh! Acá, pero ya, además entramos en un terreno de discusión. De verdad que mucha gente pregunta, ¿la Fórmula 1 es un deporte? Es un deporte, en tanto es una competencia. Yo lo que digo es, por ejemplo, para mí una película que te hace preguntarte esto es el caso de Moneyball. Por ejemplo, Moneyball es una película que para mí es un 9 o un 10. Para mí no es de deporte. Una película deportiva. No es de deporte. Porque. Pero es excelente. Tiene que, o sea, sí, de deporte. Es más película de estadística que de deporte, en realidad. Claro. Es como de política o de thriller. Sí, exactamente. Aunque el ámbito sea. Ah, esa es otra de Aaron Sorkin, muy buena. Aunque el ámbito sea el béisbol. Sí. Es como muy demasiado periférico. No, pero tiene grandes escenas deportivas igual, ¿eh? Tiene muy buenas escenas. Chris Pratt. ¿Chris Pratt está? Haciendo un beisbolista medio pelo, que él es el que consiguen. Retengo a Brad Pitt y a Jonah Hill, nada más. No recuerdo más actores en esa película, pero está Philip Seymour. Está Philip Seymour Hoffman. Está Philip Seymour Hoffman. Creo que está. Es el papel más al pedo de Philip Seymour Hoffman en su carrera. Con una gorra, tiene tres líneas. Hace el coach y no tiene nada que hacer. Está porque lo querían tener ahí. Pero hay un montón de películas de Philip Seymour Hoffman que son así. Sí, sí, sí. Bueno, iba a estar en Louis, al final de Louis. Iba a estar. Bueno, el profesor universitario. Blessed. ¿Era profesor? Era profesor de secundaria y iba a ser. El personaje se llama profesor Hoffman. Ah. Iba a ser él. Ah, no había prestado atención a ese detalle. El profesor me daba muy Oliver Platt. Skip South, se llama ese actor, es un actorazo. Sí, está re bien. Le decíamos una larga vida, porque la verdad que meterse en los zapatos de un personaje que iba a interpretar a un actor que se murió es fuerte. Ya el capítulo ese me venía emocionando y cuando terminó Dedicated to Phil Hoffman, me quebré. ¿Choraste? Me quebré. No sé. Philip Seymour Hoffman. Phil Hoffman. Amigo íntimo, Phil Hoffman. Phil fucking Hoffman, ¿ok? Otra película deportiva que me marcó mucho en la infancia. Mighty Ducks, hockey sobre hielo. No la vi, perdón. Emilio Esteves. Pero junta, por favor, vení, bancala. Que junta a un equipo barrial de hockey sobre hielo que era un desastre. Y él era un exjugador hace como 20 años, él era una superestrella. Sí. Renuncia a eso y se pone a entrenar a los pibes para ganar tipo los torneos barriales y nacionales. Sí. Es un peliculón. Me hiciste acordar una película que está Billy Bob Thornton. The Bad News Bears. Esa, que es de Linklater. Es una remake de una película de los 60. Sí. Mirá. Donde el personaje de Billy Bob Thornton lo hacía este flaco que hacía las películas con Jack Lemmon. No me olvidé el nombre. Walter Matthau. Ahí está. Es una muy buena película. Una muy buena película. Es una peliculón. La Billy Bob Thornton, está bien. Yo la disfruté mucho. ¿Karate Kid cuenta como película deportiva? Sí. Sí. Enorme película deportiva. Entonces, la primera, ya la segunda, yo me acuerdo. Yo cuando era muy chico disfrutaba las secuelas. Es como que me gustaba, ya hablábamos de esto, me gustaba más Volver al Futuro 2 que la 1, me gustaba más Los Cazafantasmas 2 que la 1, me gustaba más Karate Kid 2 que la 1, pero en general son películas que son inferiores con respecto de la primera. Y Karate Kid 1 es increíble. No hablemos de la tercera, no hablemos de la de Hilary Swank y por favor no hablemos de la del hijo de Will Smith. Pero aguante Karate Kid. ¿La viste? ¿La última? La última, ¿la viste? ¿En serio? Pero no tiene nada que ver, es Kung Fu. Ponele Kung Fu Kid. Sí, ponele Kung Fu Kid. Me gusta igual. Me parece que es la mejor película de Jackie Chan. No, ¿no viste Dragon Ball Evolution? Sí, la vi. Jackie Chan es la única película que actúa. Tiene un papel, tiene una escena cuando cuenta cómo se murió la mujer en un accidente de auto que lloré con un monólogo de Jackie Chan. Vos tenés... Lloré con un monólogo de Jackie Chan. Paren un segundo. No lo juzguemos. Pero yo lo único que voy a decir es que vos tenés la lágrima fácil, eso no es juzgarte, es una afirmación, y quiero que hagamos pronto, no sé si leyeron el libro The Fault in Our Stars, bajo la misma estrella, que está como unánimemente reconocido como libro y película de llorar, y próximamente se estrena en cines argentinos, me gustaría que vayamos a verla los tres juntos, a ver quién llora, y hacer un capítulo de película de llorar. Bueno. ¿Ok? Nos comprometemos firmemente a hacer el próximo película de llorar. Por favor. Hay una película, no sé si se acuerdan ustedes. O si vos sos más grande que nosotros. Yo soy grande y es una película de los 90. No, yo no me acuerdo. Que quiero acá chequear bien. Yo tenía 3 años. Bueno, yo no la vi. No, del 92. ¿Qué 3 años? Una película que se llama A League of Their Own. A League of Their Own, la de Tom Hanks. Tom Hanks, con Madonna. Gina Davis, y está Madonna también. este, que es sobre un equipo de béisbol femenino, el primer equipo de béisbol femenino. Este, esa película existe, está... eso, existen equipos de béisbol femeninos, efectivamente, sí, puede ser probable. Evidentemente, sí. De género femenino. Género, no, pero, tipo, está hecha como en los 50, 60, no sé si. No sé, no me acuerdo tanto. Sí, puede ser, puede ser. Sí. Y... películas de béisbol, ¿les gustan? ¿Son buenas? Bueno. Sí, a ver, a mí hay como mucho prejuicio contra el béisbol porque es como el deporte insignia de Estados Unidos. A mí me causa mucha gracia cuando uno va al aeropuerto en Ezeiza, viste que ves campo de béisbol o algo así y vos decís, tenemos una selección nacional de béisbol y nadie se enteró, eso existe, sí, sí, y nadie lo sabe. Vivo. Vivo, totalmente. Pero ¿cuántas películas de béisbol buenas hay realmente? No, un montón. ¿Saben quién es muy fanático de béisbol y hace muchas películas de béisbol? ¿Argentino? No. Ah. Un grosso que es muy fanático del béisbol y creo que tiene como 10 películas de béisbol, Kevin Costner. Kevin Costner. Bueno, tiene una cara de los sueños, de Campo de los Sueños. Campo de los Sueños. Después tiene varias que es jugador, tiene varias que es exjugador, tiene una que es DT. Kevin Costner es lo más, boludo. Yo lo banco a mí, Kevin Costner. Es un genio. Está muy mal jugado. Tres días para matar es malísima. No, a mí no me pareció malísima. Tres días para matar. ¿Por qué es mala? No, no es malísima. Es de McGee, escrita por Luc Besson. Cualquier película de McGee es mala. Escrita no, por no es mala, no es mala. Igual vos bancaste Terminator Salvation. Y es la banqué más que la 3, pero sí, la banco. Para mí está malignamente rechazada. Estuvo por dirigir Superman. No, sí. Never Forget. Tampoco tuvimos tan buen. No, no, no fue tan bien con ninguna de las últimas películas de Superman. Kevin Costner, que está en la última de Superman. Kevin Costner, el año anterior, tuvo como un resurgimiento en papeles secundarios muy buenos. Está tratando de hacer lo de segunda carrera. Sí, la está tratando de hacer. El año pasado se dedicó al papel secundario. Sí. Y se la jugó, se adelantó muy rápido al volver. El año pasado tiró la de Man of Steel, que era el secundario, que la rompe. Sí, es el mejor de la película. Es el core dramático de la película. Lejos, tira dos miradas y te emociona. Pegó. Estoy seguro de que algún Oscar a mejor actor tiene, de hecho. Sí, sí. Muy probablemente. Si no tiene por Danza con Lobos, estuvo nominado. Kevin Costner, Danza con Lobos, pero nominado. Sí, nominado. Solo ganó mejor película, así que probablemente haya estado nominado mínimo. Hizo ese coso. Como todo el mundo dijo, Kevin Costner secundario volvió bien, bla, bla, bla. Después hizo la de Jack Ryan, Shadow Recruit. Ese intento de que vuelva Jack Ryan, que fracasó totalmente. Jack Ryan era Chris Pine, ¿no? Chris Pine, Kirk. Dirigida por Kenneth Branagh. Haciendo también el de malo, un villano ruso totalmente. Es una película que es un cliché caminando, esa película. Basta de la mentira de que Kenneth Branagh, no sé, porque hizo Hamlet alguna vez, algo, ¿no? Sí, no, he don't exist, dude. Oscar nominí. Ok. Acá hay un Oscar nominí. Para una pregunta a todo esto, de verdad. Ya que en Estados Unidos el fútbol o el soccer, como le dicen esos cipayos, no es el deporte más popular. ¿Hay películas de soccer buenas hechas en Estados Unidos? Bend It Like Beckham. Quería ir a esto. ¿Es una buena película? Es una entretenida película. Que está nuestra queridita Keira Knightley. Sí, es verdad. Cuando tenía 17, 18 años. Momó. Sí. Hay una película muy. Para mí, la película más conocida de soccer y fútbol es. No, no, no. Es Escape a la Victoria. Shaolin Soccer es un película, pero no es yankee, no vale. Bueno, importa. No, la que yo digo tampoco es yankee. ¿Cuál? O sí, por ahí sí, ¿eh? O inglesa debe ser. Escape a la Victoria, ¿la vieron? Sí. No. ¿Cuál es? Es una película en donde actúa Pelé. Sí, oh, por favor. Actúa, y Silvestre Stallone. Juega Silvestre Stallone. Hace arquero. Silvestre está Ardiles. Necesito terminar esto e irme a ver la película. Está Ardiles, que hacen de un grupo de tipos que está en un campo de concentración nazi. ¿Qué? Y para escaparse juegan un partido de fútbol contra los nazis. Contra los guardias. Contra los guardias. Y bueno, se llama Escape a Victoria. Esta que me estás contando es hermosa. Estoy emocionado, la quiero ver. No, es tipo una remake falsa. De Longest Yard, sí. ¿Viste la original de Burt Reynolds? Que es una cárcel de máxima seguridad en Texas. Pero está Pelé. Está bien. Que juegan, Ardiles también. Juegan un partido, juegan en una liga de fútbol americano contra los guardias. Forma. Ahí no se escapan, lo usan solamente de diversión. En esta es como están todos los presos de diferentes batallones del mundo. Están los nazis, juegan al fútbol. Y los chabones, durante el partido final que juegan contra los guardias, se tratan de escapar. Está Pelé con Stallone. Pelé y Stallone. Michael Caine. Ya, otro grosso. Ah, de John Huston es la película. Ah, bueno, bueno, ojo, dato. Está bien, está Pelé, Bobby Moore, bueno, un montón, Osvaldo Ardiles, bueno, un montón de jugadores muy conocidos del momento. La película es del 81. ¿Qué tal? esa, lo que pasa es que, por ejemplo, un defecto que tiene el cine argentino, sí, el talón de Aquiles, es que hay muy pocas películas de fútbol. De Ardiles, no hay plata. Pero. Tenemos Metegol, ¿qué más querés? Claro, bueno. Vamos a hablar un segundo de Metegol. Vamos a hablar. de Mete Gol. Y habría que hablar. Para mí Mete Gol es una película que, desde lo visual, la verdad que está muy bien para ser una película argentina, pero la verdad está que... ¿Está a la altura de una película de Pixar hecha en el 2002? No, de Pixar, bueno, sí. ¿Hecha en el 2002? No sé, estamos hablando, sí, ¿eh? Pues no sé, ¿Está a la altura de Toy Story 2? Ponele. No. No sé. ¿Y de Toy Story 1? Desde lo visual, desde lo... Toy Story 1 es re vieja. 1994. Desde lo visual, sí. Desde lo visual no está nada mal la película. No, hay dos películas distintas en lo visual. Se nota muchísimo que trabajaron equipos distintos de producción en lo que son los jugadores de Mete Gol. Sí. Y lo que es todo lo demás. Los jugadores de Mete Gol están en otra película. Son personajes de Pixar posta. Están excelentemente armados. Las voces. Por eso lo mejor es el final, el partido final. Y lo, todo lo que es el mundo, todo lo que es los humanos, todo lo que es la calle, todo lo que no es un personaje de Mete Gol, sí, es desastroso. Es que seguramente hubo una distribución de guita ahí, de pongámosle todo a las escenas en las que pasa el grueso de la acción. Y además, igual para mí el problema de la película no es tanto ese, sino el guión. Es muy básico, muy bueno. ¿Lo escribió Campanella también? Ojo, el hijo de Campanella, no sé. Porque tiene. Campanella solamente puede tener hijos bobos, así que. Es muy tonto el. Se está escuchando Campanella. Te mandamos un fuerte abrazo. A mí me bloqueó el otro día, yo nunca le hablé en Twitter, pero. Habrás dicho algo. Se ve que. Lo que pasa es que para mí te vio polémico. Se busca. Te vio polémico. No, claro. Yo lo mencioné. No, entonces no le hablaste. Pero no lo arrobé. Pero ¿a vos te parece de verdad un tipo que está en otro nivel? A ver, AMC, su nueva apuesta es Halt and Catch Fire. No sé, que la verdad no está pasando absolutamente nada, que va a 3-4 capítulos, yo no veo absolutamente a nadie. No creo que hablando de eso, seguramente va a durar una temporada, 2 con toda la furia, pero yo digo que una, no la vi todavía. Él es el director del piloto. ¿A vos te parece que un tipo que ha dirigido House, dirigió La Ley y el Orden, dirigió El Secreto de sus Ojos, tal vez la película argentina más popular de todos los tiempos, a nivel internacional estamos hablando, se busca en Twitter? Me parece de un grado de mezquinidad que no entiendo. Y que se ponga a bloquearte a vos, que sos una de las mejores personas que conozco. Aparte, un gran actor argentino. Un gran actor argentino. Además, bueno, ese es un tema. Sí, no. Campanella es una persona... Podría hablar un rato largo sobre Campanella. Pero 10 minutitos le dedicamos. Nah, qué sé yo. Sí, la verdad me parece... Las películas de Campanella son todas iguales. Tiene como un mundo así porteño. De Campanella Universe. Tiene como temas limitados. O sea, tal vez sus películas se tratan de cosas distintas. Te hace un thriller. Te hace una cosa barrial. Te hace una comedia costumbrista. Te hace una película de animación. Pero hay un hilo conductor. Un denominador barrio, común. Todo es barrio, Argentina. La gente. Chabón, tenés una casa en Beverly Hills. Además, no hay una cuestión también. Que es que, por ejemplo, El Secreto de sus Ojos... Yo leí la novela también. La mejor película, y para mí es una buena película. Para mí es la mejor película de él. La mía. Y El Secreto de sus Ojos, la novela, es no mala, pésima. Yo se os aseguro, la leí. Sacheri, que también, arroba Eduardo Sacheri. O no sé cómo se llama, lo acaba de bloquear a 10. La suerte que tiene ese muchacho, no se puede creer, porque es un desastre. Y el tema es que Campanella, ya cuando lee esa novela y dice... Esto es genial, acá hay algo. Ya ahí te está demostrando que está equivocado. Después, igualmente, yo creo que él la mejora cuando la adapta al cine. Okay. Para mí, Campanella mejora la novela. Pero solo al haber leído la novela y decir, bueno, quiero adaptar esto. Pero bueno, después yo no puedo decir nada. Es que seguramente no dijo quiero adaptar esta poronga y hacerla mejor. No, le gustó. Amó la novela. Amó la novela. Ahora, ojo. Porque además le puso un montón de guita encima, no es una película el barata. El tipo le fue bien y ganó un Oscar. Chapó, qué peligro voy a decir chapó. Yo no puedo decir nada, o sea, ¿qué le voy a decir? Ganó él. Te van a decir que sos un nadie ninguneando a un ganador de Oscar. Que soy un resentido. Pero no siempre funciona así. Cero resentido. Porque hay un montón de películas de mierda que ganaron un Oscar. Y esto es un gran tema para hablar en otro podcast. Exacto. Películas de mierda que ganaron un Oscar. Por ejemplo, El Paciente Inglés. Pero ahora estamos hablando de El Secreto de sus Ojos. Por ejemplo. Que además tiene un plano secuencia completamente innecesario. Innecesario. Totalmente innecesario. Como el de nada más que para decir. Nada más que para decir. Mirá qué grande que tengo la pija. Qué grande que tengo la pija. Nada más. Javier Godino, que es de plástico. Que no es lo... Me olvidé de Plaza de Negocios y El Secreto de sus Ojos. ¿Cuál es? Viene... ¿En qué estadio está es? en el estadio de Racing. En el estadio de Racing. Que más se filmó en Huracán, creo. Sí. No. O sea, viene la cámara desde re lejos, a 10 cuadras. Están en plano esos hinchas cenital, de puto que parece el... La cámara... Primero toma el estadio desde lejos, va bajando, toma el campo de juego, sigue el jugador que tiene la pelota y se va acercando al arco, se mueve hacia la platea y sigue a la gente que está alentando al equipo que sea. Y de golpe se detiene en Guillermo Francella y en Darín. Uno va a buscar al otro, le dice... La, la, la, la", y van a perseguir a el ciudadano a comerla. O sea, a ver, a comerla. Chicos, en la novela y en la película, en la investigación descubren que el asesino es hincha de Racing, van a la popular de Racing y lo encuentran. Eso pasa en la película. La pasa. Eso pasa en la película. ¿A vos el te parece razonamiento, el que momento. Vos vas a encontrar a una persona en la popular de... un partido de fútbol? Perdón, en la película es lo mismo que en la novela. El momento Columbo de la película, están Francella y Darín en un bar y Francella hace todo un razonamiento que Francella está ahí porque es hincha de Racing nada más. Tipo, igual Van con Francella, me encanta. Está muy bien en la película. Tiene buenos actores en la película. Acá nadie está hablando en contra de Darín ni en contra de Francella. Y el razonamiento es... este chabón es hincha... O sea, hace todo un razonamiento sobre la pasión del fútbol y de su equipo para descubrir quién es el sospechoso. Ese monólogo está pensado para el tráiler. Es por nombres igual. Es por los nombres que el chabón nombra. O sea, si fuera una película de Hollywood, es una película mediocre de Hollywood. Pero porque es argentina, la gente la tiene en alta estima. Porque es... mirá, Argentina puede alcanzar niveles mediocres de Hollywood. Es tipo un dibujo... Si vos te haces un dibujo hecho con un nene de 3 años y es una poronga, eso es una poronga. Ahora, si un nene mogólico es un dibujo que es una poronga, decís, mirá qué bien el dibujo que hizo este nene mogólico. Es más o menos lo mismo con Campanella. Está además, llevándolo todo a un nivel de odio muy extremo, pero es verdad lo que además, hay un tema que es que dicen, ah, no, bueno, pero Campanella dirigió House. Está bien, es un buen laburo para un director, porque ganás. Pero ¿quién dirigió? O sea, ¿quiénes son los demás directores de House? Sepamos. Mongo. Ver, o sea, los directores de televisión son el 90% nadie y hay un 10% chiquitito. Ryan Johnson no lo llaman porque, o sea, Ryan Johnson es un chabón del cine que lo llaman a veces para dirigir tele. Y lo llaman para hacer capítulos especiales. Claro. Que necesitas más ojos. Campanella. Y se nota cuando hay un ojo. Campanella, para mí... esto es metafórico, no es figurativo. Chupa una pija hollywoodense. Tipo, tiene un amigo en Hollywood que le dijo: vení un día a comer un asado en casa. Campanella le hizo un asado, le dijo que rico de tal bife de chorizo. Dirigí un capítulo de House. Aparte, una cosa es dirigir Breaking Bad, que tenés mucho plan. House es un procedural. House son corredores y gente hablando de medicina. Lo que dirigió Campanella antes de sí, House es Law and Order. Law and Order, que tipo, me saco el sombrero ante Law and Order, una serie que estuvo un millón de años en el aire, no sé si sigue estando, probablemente sí. No, pero eso ya terminó. Y Campanella dirigió un capítulo. Sí. Tipo, ¿qué es esta cosa? No, y ahora un capítulo en Estados Unidos te da chapa. No existe. Y bueno, pero acá porque somos monos. Bueno, pero tiene que ver con eso, tipo, el argentino que llegó. Es aspiracional. Sí. Y bueno, con Halt and Catch Fire supuestamente pegó un... Es distinto dirigir el piloto. Por eso. Porque si vos dirigís el piloto... Sí, va bien. Si vos dirigís el piloto... A mí no me pareció malo igual, ¿eh? Los pilotos generalmente, ponele, por ejemplo, tomamos el caso de House, lo dirige Bryan Singer. Otra vez la discusión de cómo pibes, ¿no? Ya dijimos que sí, pero dirige el piloto de House. Un piloto es distinto, porque el piloto, el director lo que hace es... Marca el tono. Marca toda la estética y tono de la serie. Elige los actores... El tono, la estética, el look, lo elige el director del piloto. Y en el caso de Halt and Catch Fire... Es un título de mierda, Halt and Catch Fire. Son los hijos de puta, boludo. ¿Cómo que? No, es inabreviable. O sea, a nadie le va a gustar decir And the winner is Halt and Catch Fire. Ya, no va a ganar nunca nada esa serie. En el caso de Halt, entonces, el increíble Halt, ¿cómo marca el tono Campanella? Con la música. Lo único que destaca para mí, y está positivamente muy bien, qué frase de mierda. Está bien, pasó. En los primeros dos episodios de Halt and Catch Fire, que son los que dirigió Campanella, sí. La música es excelente. ¿Eso lo elige él? Sí, eso lo elige el director. No el musicalizador. Pero raro que no lo puso a Darín de protagonista. Hablando con el director. O sea, los temas que elige para marcar la época que es, y lo que está pasando, están bien. Sí, bueno, por eso. ¿En qué década es? 80. We'll be together again. Early 80s. No, early. Más fines de los 70 de la música. Sí. A mí igual me interesa. A ver, lo que tiene Halt and Catch Fire... 5, 6? 3. 4. ¿Cuánto hace? Mañana es el 4. No, hoy fue el 4. Hoy fue el 4, claro. A mí me... A ver, me parece que está correcta. Me parece la idea buenísima. O sea, es una especie de Mad Men... En el nacimiento de la informática. Más bien en el nazi. ¿Sabés qué me pasa? Sí, ¿sabés qué? Es buena esa, ¿eh? Don Draper. ¿Sabés qué me pasa? Leí tanto eso de Mad Men en los 80 que me la bajó. No me da ganas de verla. Pero es injusto para la serie que le digamos que es Mad Men en los 80. Pero es eso. Pero si te das impresión, no es injusto. Para mí no es injusto. No, pero es una... Primero, si te das impresión, Es porque primero es por eso. Cuestiones extra de la o porque trama. El canal la estaba es obviamente así. AMC ya termina Mad Men y tiene que dar hacer otro drama parecido y entonces va a otra década, otra industria que se modificó mucho en esa década, como en la industria informática en los 80. Un personaje que es para mí lo más importante hasta ahora, que es Joe McMillan, que es muy Don Draper, uh-huh. y que lo mejor hasta ahora es el último capítulo, vos lo viste, el 3. El 3 no lo vi. Bueno, el 3 pasa algo muy interesante con el personaje, que es como que te genera una cosa de decir, bueno, este chabón, más, ¿qué onda? No sé si lo voy a ver, así nomás te digo. Está muy bien, no, yo lo vi para ver... Tiembla Halt and Catch Fire. Yo sí, no necesitamos una botonera de efectos, tipo A grande, Rush. Por favor, no tengamos nunca una botonera de efectos. A mí no me parece... A ver, recordemos Mad Men. O sea, lo que tiene de malo esto es que ya está Mad Men, ya existe. O sea, es que querés... Ya existió, aparte. Ya existió. Pero Mad Men, los primeros dos capítulos, tres capítulos, tampoco decías va a ser lo que es. No, para nada. Entonces, bueno. Pero había mucho más potencia de Mad. Pero ¿sabes qué pasa? Pero Mad Men en ese momento, en el momento en el que salió, no había series de época. Era más revolucionario, claro. Y ahora, o sea, marcó un cambio. Ya por el setting. Ya tenés. ¿Cómo se llama? Masters of Sex, que la empecé a ver ahora, que también está buena. Pero está buena esa. ¿Sabes qué me pasa? Cuando estaba That 70 Show, que después quisieron hacer That 80 Show, el rip-off más... In your face de la historia de los rip-offs. How I Met Your Mother, How I Met Your Father. La cancelaron, ¿sabes? La cancelaron. Tipo, la cancelaron antes de hacerla. Sí. Es fantástico. Se dieron cuenta que es una pelotudez esta. Pero eso tal vez tendrían que haber hecho con esta. Que a mí en principio me daba ganas de verla. Después cuando salieron las primeras reviews del piloto que decían, sí, bueno, qué sé yo, es Mad Men en los 80, está bien, tiene cosas. No te la veo. Para mí, esta semana... O sea, hay un estándar tan alto de... Esto es un problema también, es como el cáncer de las series, ¿sabes? Es la larga y penosa enfermedad de las series, que la vara está tan alta, sí, que ya, sí. Y son tantas las series que salen, que para filtrar qué ves y qué no ves, es como que... Sí, pero decís, la vara está tan alta y de repente de la nada salen sorpresas como True Detective y Fargo, que salieron de la nada, nadie las esperaba y son dos series excelentes. Son miniseries, pero... Events, como le dicen ellos. Claro, son cosas que... está bueno eso, que te venden solamente 8 episodios, donde 10 episodios, porque te da más ganas de verlo, es decir, una historia que empieza y termina, como bien dije. Hay faltante en Hollywood y en el mundo... Hollywood. De la historia que empieza y termina. Como Gordo Podcast. Como Gordo Podcast. ¿Cuánto va a durar esta temporada, por ejemplo? ¿Vamos a hacer un corte en el momento del verano? ¿Qué hora vamos a cortar? ¿Qué día es hoy? 22 de julio. 10 de julio. Y yo digo que en septiembre, ponele. Tomamos dos semanitas de vacaciones. Hacemos 13 capítulos y cortamos. Ah, está bueno 13 capítulos. Me gusta. 13 es un buen número. 13, mejor. Más que 10. Las que son de 10 son muy cortas para mí. 10 es una... 10 Game of Thrones. Lo que pasa es que Game of Thrones es, para mí dura 10 porque es muy cara. Es muy cara. Ese podcast es baratísimo. Va, no sé, es el podcast... No, es el podcast más caro de la historia de los podcasts porque... Una botella de whisky. Una botella de whisky por semana. Hoy estamos bebiendo un whisky para... ¡Oh! Esa marca, la marca vamos a editar. No ponen un peso todavía. Comienzo del espacio publicitario. Sí. Qué bueno que hoy iba a comprar. Hoy iba a comprar y casi compro un pip. Y era mucho más caro. Dije, un pip Black Label. Sí. Era mucho más caro. Dije, no, imposible. Hay capítulos más caros, hay capítulos más baratos. El de hoy fue tirando barato, pero bueno. Barato, pero bueno. Y había empanadas. Tres empanadas. Tres. Bueno, entonces resumimos esta semana en que el mundial está buenísimo. Sí. Las películas de deporte nos inspiran a querer ser mejores deportistas de lo que hacemos. Es aspiracional completamente. Fargo es una masa. Fargo es la serie del año. Perfecto. Louie, que no la vio todavía, empieza a verla ya. ¿Están abiertos a la posibilidad de que ahora, en el mes de julio, todavía aparezca una serie en la segunda mitad del año? Y podamos decir, no era Fargo la serie del año, no era True Detective la hablemos serie de lo que se viene. Santi. ¿Qué viene a nivel series? Se viene la nueva de Lindelof, del chorro. The Leftovers. The Leftovers, que le tengo cero fe. The Leftovers. Yo, a ver, a él no lo tengo en la estima más alta, pero le tengo una fe moderada. Yo porque tengo la novela en la que está basada, a ver, ¿sabes qué me pasa? Padezco el síndrome Under the Dome, que también está basado en una novela. Es lamentable Under the Dome. Y Under the Dome, pésima. Es lamentable. Tenía todo para ser buena... Tiene un gran piloto. La novela de Stephen King como base, que le fue para lo que es Stephen King, que es un novelista super, para mí super capo, pero irregular, tipo te hace una novela buena, tres novelas malas, Más o menos ese es el promedio. Saca dos tipos. Igual, pará. Una por año, ¿sabes? Sí, no, saca una por año. Es una buena y tres malas. Para mí es una buena y tres malas. No. Vos que has leído. Para vos, ¿cuál yo es el promedio? Yo fui muy lector. Lo que pasa es que hace 10 años no leo nada. Bueno, pero para vos, que no lo lees hace 10 años, que tampoco es tanto, ¿cuál es el promedio? Una y una. No, para mí están todas buenas. Para, pelotudo. Más fin de eso, boludo. Estamos hablando con un fan, porque lo que es la pelotudo es viejo choto. No. La semana que viene hablamos de Clint Eastwood. Sí. Porque cada vez que hablamos de Clint Eastwood en este podcast tuvo que editarlo. Novela buena de Stephen King, nada menos. Mm. Yo lo banco 100% igual, por más que sea medio hit and miss. Showrunner Brian K. Vaughan, un enorme autor de cómics, autor de Why the Last Man, que es uno de mis cómics favoritos de todos los tiempos, que y está en mi top 5 y no sé mi top 3. Guionista de Lost, pero... Tampoco uno de los mejores guionistas que tuvo. Me parece que en televisión no tiene tan buena experiencia. No hubo una buena traslación del género cómic a la tele. Tenía todo para ganar. Y la cagada. Under the Dome es una serie completamente lamentable. The Leftovers lo que tiene es que es HBO. Eso siempre te dice. Pero no caigamos otra vez en esa trampa. Porque HBO. No, sabes que por lo menos no va a ser pésimo. O sea, sabes que por lo menos va a grita. No, ¿sabes que está bueno de HBO? Que porque tienen esa chapa, no le dicen que sí a todo. De hecho, filtran mucho más que lo que deberían filtrar. Por ejemplo, a Breaking Bad le dijeron que no. Y hace poco. AMC le dijo que no a Breaking Bad. Hace poco Bad. Le dijeron que no a una no, serie. No, AMC no. FX le dijo que no. En AMC, de hecho, la están dando. Hace poco le dijeron, HBO le dijo que no a una serie basada en la CIA de Michael Mann. O sea, Michael Mann, que es un director de la concha del choto, quería hacer una serie en la CIA en HBO. ¿Y dónde va a terminar la serie? No, no se sabe. Le dijo que no. Ojalá la den, porque Michael Mann. Para mí es un 100%. Capo. Otra que se viene también es The Strain, la de Guillermo del Toro. ¿La Guillermo del Toro? Leí la primera novela. Ah, ¿la leíste? Yo leí la primera, dije, esto tipo... está muy bien, pero no sé si me da ganas de leer una segunda. Por lo que leí, el tipo quería hacer una serie y no consiguió, entonces escribió la novela. The Strain está editada en castellano, la primera novela como nocturna, si la quieren buscar, está por ahí. No me acuerdo el nombre de la segunda, pero si quieren arrancar con el primer libro, se llama así, Nocturna. La saga se llama The Strain. ¿Y va a ser una serie de HBO o de FX? No, ¿De qué va? De vampiros. Es una serie de vampiros con... Medio tirado con el CDC, con investigaciones infecciosas. Claro, o sea, mezcla... está bastante clever. Por un lado mezcla la parte científica con la parte mística. Es como que no se casa con ninguna y el protagonista es Corey Stoll, que es Peter Russo de House of Cards, y eso me hace ponerle un montón de fichas. Por lo que me dijeron, nos dijo un amigo nuestro, Martín Crespo, que vio el piloto de Strain. Vamos todavía. Dijo que es como totalmente over the top. Totalmente. El Toro es muy así con él. El piloto lo dije Guillermo del Toro. Guillermo del Toro. Yo banco en todo Guillermo del Toro porque estoy muy a favor de la exageración. Pero del Toro es un tipo que no es que exagera porque sí. Es un tipo que conoce su exageración. Sí, a diferencia de Penny Dreadful, que me parece que es una exageración porque sí. A mí me gusta Penny Dreadful. Me falta un solo episodio. Me parece. Visualmente está buena, pero la historia no me termina de enganchar. Banco mucho como son los personajes. Igual también se viene una película, una serie que se llama The Ambassador, The Emperor, de algo así. Que no me acuerdo cómo se dice. ¿La de los de Homeland? La de los de Homeland al revés. No, se llama Tyrant. Tyrant, ahí está, eso. Que es sobre un tipo, un árabe, que viene de intercambio a estudiar a Estados Unidos y vuelve a su casa, no me acuerdo en qué país, de esa zona. Un país ficticio. Latveria. Esa zona pedorra del mundo, no, por una bomba. Y el tipo vuelve medio americanizado. Okay. Entonces te muestran como lo opuesto. Como la familia árabe musulmana con todas sus místicas, no sé cuánto. No, pero y el tipo medio americanizado. Él es hijo de el dictador del país. Claro. Sí, entonces sí, claro, vuelve y como que manda medio el padrino, ¿viste? De Pull Me Back In. Wow. I want to get out. Say, pull me back in. Pull Me Back In. Exacto. Que la recuerdo citado más por Los Sopranos. Los Sopranos. Exactamente. ¿Esa se estrena esta semana? Sí. ¿Es ya? ¿No? ¿Se estrena? Sí, esta semana. Se estrena mucho más a largo plazo. Miércoles o jueves. No me acuerdo, martes. Esa. Vamos a ver. ¿Qué onda? Le tenemos una fe. Ay, a ver. Hay mucho para ver. Para mí, la conclusión de esto es que de acá a diciembre hay un montón de cosas para ver. La verdad es que generalmente el grueso de las series fuertes se estrenan en abril, mayo, junio. Pero todavía hay canales que apuestan a la serie, al formato long form, Y largarlo en la segunda mitad del año, así que... Bueno, en 6 meses nos sorprendieron 2 series distintas, sí. Nos llegaron de la nada y pegaron fuertísimo. Sí. Para mí, que en estos 6 meses hay espacio para que nuevas series hagan lo mismo. Y nos sorprendan. Esperemos que así sea. ¿Podemos brindar por eso? Brindamos por eso. La semana que viene en Gordo Podcast hablaremos de películas para llorar, tal vez. Tal vez. Tal vez, tal vez. Solo, sí y solo sí, podemos vamos al cine. Los tres juntos... Y jugamos a ver quién llora. Yo llevo Kleenex. Yo prometo no aguantarme las ganas de llorar, porque ya hablamos de esto, de que yo generalmente... No, yo sí veo un chico... No generalmente. Yo no lloro con las películas. Yo sí veo un chico con cáncer, lloro. Bueno, Mateo va a ser el primero en llorar, entonces. Auspiciará Kleenex el próximo capítulo de Gordo Podcast. Y los esperamos ahí la semana que viene. Pueden escuchar todos los capítulos en mixcloud.com/gordopodcast. Santiago Mateo, gracias por estar acá. Por favor. @SantiMateo. Diego, ¿por qué quieres estar acá? Gracias por invitarme. @10-bajo. A mi casa. @LucianoManchito, soy yo mismo hablándome. Esto fue el sexto capítulo de Gordo Podcast. Saludos. Chin, saludos. Chin. Stop!